Capítulo 32 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Burla de los eruditos de embeleco que enamoran a feas cultas. Muy discretas y muy feas, mala cara y buen lenguaje, pidan cátedra y no coche, tengan oyente y no amante. No las den sino atención, por más que pidan y parlen, y las joyas y el dinero para las tontas se guarde. Al que sabia y fea busca, el Señor se la depare, a malos conceptos muera, malos equívocos pase. Aunque a su lado la tenga y aunque más favor alcance, un catedrático goza y a Pitágoras encarnes. Muy docta lujuria tiene, muy sabios pecados hace, gran cosa será de ver cuando a Platón requebrare. En vez de una cara hermosa, una noche y una tarde, ¿qué gustos darán a un hombre dos cláusulas elegantes? ¿Qué gracia puede tener mujer con fondos de fraile, que de sermones y chismes sus razonamientos hace? Quien deja lindas por necias y busca feas que hablen, por sabias como las zorras, por simples deje las aves. Filósofos amarillos con barbas de colegiales o duende dama pretenda que se escuche no o se halle. Échese luego a dormir entre bártulos y abades y amanecerá abrazado de Zenón y de Cleantes. Que yo para mi traer, en tanto que argumentaren los cultos con sus arpías, algo buscaré que palpe. Fin del capítulo 32.